se apresuraron hacia él deseosos de cometer con sus huéspedes la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot dijo: Pueblo mío, allí están mis hijas para casarse con ellas. Ellas son más puras para ustedes. Teman a Alá y no me avergüencen ofendiendo a mis huéspedes. ¿Es que no hay entre ustedes ningún hombre sensato que impida a los demás tales prácticas? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Estos dijeron: Sabes muy bien que no tenemos interés en tus hijas, ni tenemos necesidad de ellas. Y sabes también lo que queremos. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. Lot dijo: Ojalá tuviera poder para impedírselos, o contase con quien pudiera ayudarme. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. Los ángeles dijeron: Lot, somos unos enviados de tu Señor. Tu pueblo no podrá hacerte ningún daño. Huye con tu familia durante la noche y que ninguno de ustedes vuelva la mirada atrás, con la excepción de tu esposa. Le sucederá lo que a los demás. El momento fijado será el alba. ¿Acaso no está el alba cerca? فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, volteamos la ciudad poniéndola boca abajo, e hicimos que se precipitaran sobre ella sucesivas piedras de barro cocido caídas del cielo. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Las cuales habían sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de los pecadores incrédulos a quienes iban dirigidas. Y sepan que ese castigo no está lejos de cualquiera que sea injusto. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Sohaib como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de él. No timen a la gente cuando midan y pesen los productos con los que les comercializan. Veo que gozan de prosperidad y temo que les sobrevenga el castigo de un día del que nadie escapará. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Pueblo mío, pesen y midan con equidad. no se apropien de lo que le corresponde a la gente y no corrompan la tierra. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minina wa ma ana 'alaykum bihafiz. Lo que obtengan de manera lícita cuando negocien es mucho mejor para ustedes si de verdad son creyentes. Y yo no soy su guardián, y no es a mí a quien habrán de rendir cuentas. Qalu ya Shu'ayb asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rashid. Estos dijeron: Shu'ayb, tu religión te ordena que dejemos de adorar lo que nuestros antepasados adoraban y que no hagamos con nuestros bienes lo que nos plazca. Y dijeron con sarcasmo: qué tolerante y sensato eres. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata't wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Shu'ayb respondió: pueblo mío, díganme, si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido una buena provisión, ¿la corrompería mezclándola con beneficios no lícitos basados en el engaño? Yo no pretendo contradecirme incumpliendo lo que les prohíbo. Solo quiero corregirlos en lo que pueda. Pero el conseguirlo depende de Alá. En él deposito mi confianza, y ante él me arrepiento. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. Pueblo mío, que sus discrepancias conmigo no los lleven a rechazar la verdad y a ser castigados como lo fueron los pueblos de Noé, Hud y Saleh. Y lo que le sucedió al pueblo de Lot no les queda muy lejano. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن Rabbi rahimu wadud. Pidan perdón a su Señor y vuélvanse a él en arrepentimiento. En verdad, mi Señor es misericordioso y afectuoso. Qalu ya Shu'ayb ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifan wa lawla rahtuka larajamnak wa lawla rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Estos respondieron: Shu'ayb, no entendemos mucho de lo que dices, y te vemos débil entre nosotros. Si no fuera por tu linaje, te lapidaríamos, pues tú no tienes poder contra nosotros.